Bueno, terminamos en la paritaria netamente salarial. Las otras cuestiones las seguiremos trabajando en el transcurso del mes de mayo y en lo que resta del año con cuestiones muy, muy puntuales. La nueva propuesta contempla un 2% más, o sea que del 21 diríamos al 23%, con un 13% retroactivo a marzo, que se pagaría con los haberes ahora en este, que se van a terminar, se van a empezar a pagar, perdón, a partir del 3 de mayo más o menos. Hay un retraso porque justamente si se aceptara la propuesta tal cual está, este aumento se pagaría con el haber del mes de abril. Después contempla una segunda cuota en el mes de junio con un 4,5 y un 5,5 en septiembre para totalizar el 23%. Bueno, esta propuesta es puesta a consideración obviamente de las asambleas y el Congreso definirá si la acepta. Hay un pedido del Ministerio de que los paros del mes de abril se recuperen los días sábados. Nosotros lo rechazamos y nosotros realmente proponemos que se cumplimenten en los espacios destinados a las jornadas de formación que se hacen a lo largo del año. ¿Y qué quedó definido en el acta respecto a los paros? Nosotros rechazamos trabajar los días sábados y proponemos la recuperación en esos tres encuentros. Eso es lo que nosotros proponemos. El acta va a contemplar esto. Nosotros seguimos sosteniendo eso. El Ministerio lo tiene, que por supuesto sí lo acepta, que es lo que nosotros propusimos acá. Lo tiene que definir por una resolución, ¿no? Porque hay que modificar en realidad el calendario que ya tenía establecidas las jornadas en estas fechas. ¿El Congreso puede llegar a votar por separado la propuesta del aumento y la negociación por descuentos? Y el Congreso puede determinarlo por separado. Las asambleas pueden determinar esta separación y mandatarnos a que volvamos a la instancia de la paritaria sobre este tema. Totalmente. Sí. Puede ser uno de los focos que dilaten en cierta manera más allá del aumento propiamente dicho, porque nosotros teníamos la aceptación del 21, ahora estamos llevándolo a un 23. Y por supuesto, volvernos a sentar en el mes de septiembre con el análisis concreto de lo que es la evolución de la inflación, qué es lo que marca el índice de precios del consumidor y cómo impacta el índice inflacionario a lo largo de este primer semestre y en lo que va de los otros dos meses, julio y agosto. ¿Se ratifica el Congreso para el próximo viernes aquí en Viedma? Sí, se ratifica el Congreso el viernes y aquí en Viedma. Sí, totalmente. Las asambleas nuestras van a estar realizándose el día jueves. Justamente cambiamos la fecha de Congreso para tener la posibilidad de contar con el acta de la paritaria en todas las seccionales y el compromiso expreso también del Gobierno de enviarnos mañana las correspondientes simulaciones con los valores que van en el aumento del valor índice, que para nosotros es importante porque es determinar cuánto vale realmente el básico de cada cargo. Cetera, ¿qué cree que análisis puede hacer el docente cuando analice justamente esta propuesta, teniendo en cuenta que hoy para los estatales Juan Carlos Scalesi cerró un 23,5%? A esto lo voy a hablar a título personal. Sindicalmente nosotros, ustedes saben, nos diferenciamos muchísimo de cualquier otro de los sindicatos de la provincia y somos respetuosos de cada uno de los marcos de negociación que tienen. Creo que nosotros, y tengo que ser puntualmente muy directa, iniciamos la negociación con un 14% de aumento. En el marco de la legitimidad que tiene nuestro sindicato, que es respetar lo que establecen las asambleas de base, después los congresos y volver a la instancia de la paritaria, y creo que llegar a un 23 nos está diferenciando un poco. ¿En el acta no hay referencia al tema de los días de paro, dijiste? No hay referencia a los días de paro del mes de marzo, hay referencia a los días de paro del mes de abril. Si existiera la intención de descontar por parte del gobierno, nosotros estaríamos haciendo los reclamos legales que correspondan porque nuestros paros no fueron declarados anticonstitucionales, concretamente.